Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Yo creo que vosotros, muchos, ya me conocéis. Yo soy terriblemente cientifista. En alguno de los capítulos del libro mío de las psicofonías, del último libro, del gran libro de las psicofonías que está aquí y que lo tenéis ahí fuera, pues expongo lo que es el método paracientífico de investigación. Mi objetivo. Y sobre todo cuando hablo con Alfonso y le digo, Alfonso, hay que hacer algo porque... Andalucía está creciendo en investigaciones. Yo de aquí estoy casi constantemente visitando determinadas poblaciones, ciudades, donde se preocupan cada vez más de lo que es el fenómeno, la investigación. Lo más importante, y lo digo porque hay investigadores entre vosotros, lo más importante es que todos aunemos una misma fuerza. A través de la página de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas tenemos los documentos que exponen y cómo hacer y cómo plantear, cómo plasmar una investigación para que si, por ejemplo, Enrique o Jesús o Marta o cualquier compañero hace una investigación en un sitio, pues, por ejemplo, usted le envía una investigación y le envía los parámetros que necesita para saber si la investigación está o no está correctamente bien hecha. Esto se llama método. Y ese método, creedme, ese método tenemos que seguirlos para que nos tomen en serio el resto de personas. Yo llevo pues 30 y tantos años, he hecho mucha televisión, porque también mi labor es divulgar. He escrito muchos libros y he hecho multitud de investigaciones, he pasado miles de horas grabando. Hasta hace muy poquito, aquí ahora mismo, pues nos hemos escapado y hemos estado grabando psicofonías en la iglesia esta fantástica que tenéis aquí, un poco en silencio esta mañana Jesús y yo, en un descansito, cuando no nos veía nadie, ¿no? Porque lo llevamos dentro. Nos gusta el misterio. Nos gusta saber qué es lo que hay detrás. Y eso es lo que queremos transmitiros. Porque esa pasión que nosotros tenemos nos aúna. Somos todos y cada uno de los que aquí estamos buscadores de esa realidad oculta que es el misterio, los enigmas, lo incomprendido. Y lo que a lo mejor se sale de la ciencia ortodoxa. Yo trabajo con médicos constantemente, con peritos de investigación judicial, Y me encuentro que, bueno, cuando tú vas a exponer una grabación de una voz, que hago fonografía judicial, forense, bueno, pues tú vas a exponer una voz de una persona que, en cierto modo, delante de un juez o de un tribunal, y tienes tú, para no hacer el ridículo, tienes que demostrar que la persona que ha hablado es este fulano. Entonces tienes que empezar a comparar datos, detalles de la voz. Es cuando empieza el apasionante mundo de la voz, de la grabación. ¿Cómo se sabe que una psicofonía es psicofonía? Es muy difícil, en primer lugar. ¿Se puede saber si una psicofonía es un registro, o sea, si lo que yo acabo de grabar es una psicofonía o es una voz humana? Difícil. Solamente lo puede distinguir una persona con gran experiencia, una persona que realmente sepa lo que es una psicofonía y lo que es una voz. Lo lógico es pensar que muchas veces, durante una grabación, se pueden cometer errores. Estamos acostumbrados a ver determinados programas de televisión donde, bueno, pues la gente se apasiona por grabar psicofonías. No me refiero a Cuarto Milenio, que es el programa español de referencia, sino me refiero a otros programas internacionales de los que yo también he sido un poco culpable, ¿no? Porque uno de los primeros en hacer programas de investigación de campo, pues fui yo, y de algún modo pues me consideré un poco responsable en ese sentido, ¿no? Con la Alerta 112, Antena 3, Televisión Española, Telecinco, menos con Telecinco, pero bueno, sobre todo Antena 3 y Televisión Española, que es con quien yo me he movido muchísimo, ¿no? Pero ocurre que te das cuenta de que siguen pautas. En este libro, en la página 352, pongo cómo construir una Ghost Box, una Spirit Box o una Fram Box. No es que yo piense que es auténtico lo que se produce ahí o que no lo es. Yo voy a dejarlo ahí también, de forma que cada uno, bueno, pues intente sacar el máximo exponente. Lo digo para que hay mucha gente que me ha preguntado por eso, cómo, ¿de dónde se puede conseguir esto para investigar? No es la panacea. Josep Guijarro ha trabajado mucho con ellos, lo vemos en la tele, como con mi querida amiga Laura, bueno, pues hacen investigaciones con la Ghost Box, con la Spirit Box, y es interesante. Es interesante, yo la he tenido en las manos, tengo varias y he construido varias. Allí pongo cómo hacerla para que no nos cueste un soberano duro. Bueno, duro ya no existe, pero céntimo. Y de algún modo, la investigación se abre camino y tenemos que ser bastante sencillos a la hora de trabajar. Pero yo voy a hablaros de una hipótesis que también planteo en este libro. Cuando yo escribí el primer libro mío de psicofonías, Psicofonías, voces del más allá, yo tenía una meta, ¿no? Y la meta era intentar concienciar a toda la gente de que existía una energía. Vamos a ver, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, estamos de acuerdo, ¿no? Es un principio, una ley. Bien, desde ese punto, ¿cómo es posible que si técnicamente estamos grabando aquí audio, de repente aparezca una voz que se identifica como algo que nos reconoce o como que verdaderamente nos habla? ¿De dónde sale esa energía? Hace poquito tiempo falleció un buen amigo, que muchos de aquí lo conocíamos, y un familiar suyo me pidió realizar una serie de grabaciones psicofónicas para ver si se podía averiguar algo. Se obtuvieron en un total de aproximadamente unos 20 minutos 45 inclusiones psicofónicas. Los que habéis grabado psicofonías sabéis que son muchas. Perfectamente entendibles, interpretables, se entendían perfectamente, pero no era su voz. Y sin embargo las respuestas que daba eran totalmente lógicas y que él precisamente hubiera contestado, porque tanto yo como otras personas lo sabíamos. ¿Y por qué no es su voz? Y ahora es cuando yo voy a plantearos. Coged un cubo de plastilina, ¿vale? Todo el mundo, hemos alguna vez amasado, aunque sea de pequeño, yo lo sigo haciendo porque me encanta, coger un trocito de plastilina. Tú lo coges, o arcilla, Y ese bloque lo conviertes en algo. Eso que se convierte es el resultado. Pero el origen era un bloque simple y llano. Ese bloque simple y llano se ha transformado en precisamente un objeto definido. Con la psicofonía ocurre lo mismo. Con la psicofonía ocurre exactamente lo mismo. El sonido está y el sonido se abre una vía, se transforma y aparece la psicofonía. Hace mucho tiempo, mientras yo estaba estudiando la carrera, yo tenía la costumbre de a las tantas de la mañana me ponía terminaba de estudiar, cogía la prensa que mi padre traía y bueno, pues leía el periódico y pasaba las hojas y ponía a grabar. Poquito tiempo porque no tenía mucho tiempo. Pero muchas veces, mezclado con el ruido del pasar las hojas, aparecían restos de voces. Este ruido. Y yo decía, ¿pero de dónde? ¿Cómo es posible? Y digo, vamos a ver, estamos en pleno silencio, absoluto silencio. Y de repente, al pasar una hoja, mezclado con ese sonido del pasar la hoja, aparece un ruido. Y ese ruido ya no es el mismo ruido, sino es una psicofonía que me responde concretamente. Yo en ese primer libro hablaba de la transformación energético-sonora. Y así creé la hipótesis de las portadoras de audio que se utilizan y que incluso de una forma no similar el gran pionero o uno de los grandes pioneros en el mundo de las transcomunicación instrumental de Constantin Raudy, pues utilizaba ruido blanco para intentar generar ese espúreo. Y sin saberlo, lo que estaba haciendo era alimentar, echarle molla a aquello. Y así se transformaban. He pasado cientos de horas escuchando ruido blanco hasta que mi cabeza ya no podía más, porque aquello es insoportable, y no he conseguido psicofonías valorables, ¿no? Sin embargo, dejando un pequeño grifo de agua caer gota a gota, con las gotas, conforme caen, cómo se produce ese sonido mágico, misterioso. Recuerdo en la casa Cervantes, en Belmez de la Moraleda, cuando estábamos grabando, y que había un grifo que goteaba, y con cada gota aparecía una psicofonía. Eso, entre otras cosas, es lo que empezó a darme cuerpo para pensar en que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso ya lo sabía, pero que muy probablemente esa energía primigenia sonora que hay en un ambiente se transforme en psicofonías. De esta forma, en un ambiente donde hay eco, las psicofonías muy probablemente van a guardar ese aspecto de reverb que suelen tener. Yo os decía que no iba a hablar de ciencia y voy a intentar separarme un poco de esto, porque creo que expuesto ya y todo el mundo sabe un poco cómo operar y si alguien tiene alguna duda se lo aclararé, en función de cómo obtener una psicofonía en un momento dado. ¿Pero qué es la psicofonía? ¿De dónde viene? ¿Quiénes somos nosotros? La eterna pregunta quizás, ¿no? Bien, así es como yo en ese primer libro exponía lo que es la hipótesis de transformación energético-sonora, donde el sonido, cuando una voz psicofónica lo aprovecha, lo modula como la plastilina y lo transforma en algo perfectamente inteligible. Se puede llegar a entender. ¿Pero qué ocurre? Que la gran pregunta es ¿quién formula, quién habla y de dónde sale? ¿Y cómo sabe todas esas cosas? Y ahí es donde entramos nosotros. Bueno, pues ahora vamos a hacernos un poco la idea de que nosotros tenemos un padre y una madre, ¿de acuerdo? Nuestro padre, llamémosle A, nuestra madre, llamémosle B. El padre tiene una energía, ¿vale? A. La madre tiene una energía, B. Y el niño, el ser, nosotros, cada uno de nosotros, que somos resultantes de ello, pues tenemos A más B. Cuando esa energía del padre y de la madre, cromosomas, física pura, se juntan, crean la esencia de la energía resultante A más B del niño. Esto está claro. Bien. Pero el niño también tiene otra energía, que es la D. Y esa energía D, o X, es una energía que no está en este plano. Estoy hablando de una hipótesis, ¿de acuerdo? Hipótesis. Es decir, algo que no está probado y que tenemos que investigarlo. A, padre; B, madre; C, niño; y X, una energía que está en otro sitio. Inconsciente colectivo, archivo acásico, tantas preguntas sin respuesta de lo que incluso Jung planteaba y otros grandes pensadores de lo que podría ser lo que responde, no la mosca esta que está dando vueltas por aquí, sino, es que ya me he hecho amiga de ella, en fin. El caso es que esa energía debería necesariamente de estar en algún sitio. Todo está en algún sitio. Quiero enseñaros a pensar multidimensionalmente, ¿de acuerdo? Bien, si esa energía está en algún sitio, es que algún sitio la soporta. Es decir, esta mesa soporta este micro porque ejerce una presión en sentido contrario y no se colapsa en la nada. Si fuera agua, se hundiría. Pero como tiene la consistencia necesaria, lo aguanta. Pues de alguna manera, esa energía X, que forma también parte de ese niño, está en algún sitio. Es lo que nos interesa. ¿Dónde está y cómo es? Bueno, vale. Pues tenemos A, padre; B, madre; C, niño; X, de allá. ¿Más allá? ¿Le llamamos más allá? Bueno, llamémosle más allá. Bueno, pues esa energía del más allá, quizá algunos, y no quiero mezclarlo porque no tiene mezcla alguna, posiblemente desde el punto de vista espiritista, se podría llegar a considerar como parte de un alma, ¿vale? Entre comillas digo, ¿vale? Bien, pues a lo mejor es parte del alma del ser. Si tenemos la parte física del padre, la parte física de la madre y la parte física resultante, A más B igual a C, C el niño, bueno, a lo mejor la energía etérea, la energía espiritual, el alma, podría estar en ese otro lado, del cual hablaremos. Y ese otro lado podría ser ni más ni menos que el más allá. Esa fusión de energías es lo que podría incluso darnos explicación a la posibilidad de perduración de esa energía después de la muerte. Y quizá es lo que pudiera contestar desde ese otro lado, por medio de las psicofonías. Y quizá, cuando de algún modo totalmente objetivo preguntamos algo, eso lo sabe. Y eso podría ser la energía que forma parte de todos y cada uno de nosotros y que conforma nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Significa esto que el ser humano no muere? Significa que se transforma. Posiblemente cuando nos muramos, pues nuestro cuerpo físico se queme, se pudra, se convierta en polvo, porque así parece ser que ocurre. Pero parte de esa energía es muy probable que se transmita, se transmute y cambie. Y así es como presuntamente no conservan lo que es el patrón de voz característico que tiene una persona en vida, salvo alguna cosa que vais a oír. Y así realmente es como posiblemente esa energía perdure y se comunique con nosotros. Podrían ser las psicofonías el resto lógico de una comunicación espiritual. Algunos incluso le llaman espiritismo electrónico. A mí no me gusta. El espiritismo lo respeto muchísimo. De hecho, tengo muy buenos y queridos amigos espíritas, compañeros también de la SEIP, que ellos investigan muchísimo y no quiero mezclarlo. Pero es indudable que nuestros aparatos, cuando se ponen a grabar, captan cosas. Y cosas que responden desde ese otro lado. Pero yo quiero enseñaros a pensar hoy multidimensionalmente. ¿Qué pasará? Quiero que penséis una cosa. ¿Qué pasará en un momento dado cuando vosotros os levantéis de estas sillas, de estas butacas? ¿Esta noche quedarán desiertas? ¿Mañana, cuando se acabe el congreso, quedará desierto? ¿Y vuestro espacio quedará libre para que otro lo ocupe? Si pudiéramos rebobinar en cada uno de los asientos, podríamos sentir vuestras vibraciones. Hace algún tiempo, Ángel Briongos, buen amigo, querido amigo de nuestros colegas, estamos ahí, gran investigador maño de Zaragoza, con su cojo de Calanda, de aquí para allá, cojeando. Bueno, cojeando no, no te rías, Jesús, que te veo. Y bueno, no, oye, fantástico investigador y escribe un libro de tomo y lomo. Pero bueno, y es coordinador de la SEIP en Zaragoza. El caso es que me decía Pedro, yo estaba trabajando por allí, y me dice, esta noche vamos a Belchite a grabar. De esto hace ya mucho tiempo, in illo tempore. El caso es que mientras estamos preparando la investigación me dice, Pedro, ¿qué piensas de las psicofonías de Carlos Bogdanich? Posiblemente hayáis escuchado, pues, algunos, psicofonías extrañas de Belchite, donde que se producían tiroteos de la guerra y todo eso. Yo decía, a mí me parecen restos de un programa de radio y los recursos de audio que un técnico puede llevar en un momento dado y que por confusiones de la vida aquello se pasó como psicofonía, ¿no? Esto puede ocurrir y no voluntariamente, ¿eh? Digo, ¿por qué? Pues porque la psicofonía interactúa en tiempo real. Pero esa noche, a las 2 de la mañana, Ángel Briongos, José Ignacio Latorre Marín, Javier García Blanco, Sergio Gormaiz y otros compañeros de la SEIP, investigadores todos y de algún modo, bueno, buscadores de esa realidad, estamos allí grabando y a las 2 de la mañana, en un fragmento de grabación de un minuto y medio, grabamos un picado de un avión sobre Belchite, lanzando una bomba y explotando. Caramba, cuando grabas eso dices, joder, ¿y ahora qué digo yo? ¿Continuo espacio-tiempo? ¿Un continuo espacio-tiempo que se mueve en una dirección y que de repente aparece un fragmento de sonido de otro lado que no tendría por qué estar ahí? Pues muy posiblemente pueda ser así. No sé cómo, hay lugares en los que se produce este tipo de cosas. ¿Cómo? No lo sé. Físicamente es imposible. Nuestros colegas de la SEIP del Departamento de Analítica de Física, se los dices y no te saben responder. Hace ya mucho. De hecho, lo pongo aquí y está aquí. El libro lleva un compact disc detrás y ahí está ese sonido del que voy a hablar ahora. Estábamos en el castillo de Perpuchén de Lorcha, un castillo templario. Jesús tendrá el gusto de estar ahí la semana que viene, lo verás. Bueno, pues estábamos grabando psicofonías, una psicofonía que yo le tengo mucho cariño, que aparece una voz en latín que dice «In nomine pater et fili». Claro. Estábamos ahí en el altar del templo, del castillo templario, ¿no? Y de repente, un cazador en la lejanía dispara, ¡pam! Y aquello que es como una especie de parábola natural empieza a recorrer el sonido como si fuera un avión que pasa y deja la estela de sonido. Y digo, ¡ostras! ¡Qué chulo! Vamos a escucharlo. Al rebobinar, el eco del sonido estaba antes del disparo. Digo, un momento. ¿No notáis algo raro? Y mis compañeros, José Requena, Antonio García, bueno, un montón de compañeros, Hostia, ¿pero cómo se ha grabado esto? No, no, a ver, vamos a hacer una cosa. Y le pido yo a José Requena, no asustaros si oís su grito ahí. Digo, José, lanza uno de tus alaridos, porque tiene una voz muy fuerte. Y digo, sí, pero cuando yo doy una palmada. Total que yo doy una palmada. José escucha la palmada, lanza el grito, descomunal, brutal, tremendo. Y el grito hace eco en la pared que hay enfrente, en la pared montañosa que hay enfrente, y se escucha el eco pasar, ¿vale? El eco del grito. Bueno, pues rebobinamos y se escucha, o sea, empezamos a escuchar, se escucha la palmada, se escucha el eco del grito y se escucha el grito auténtico de José Requena. ¿Qué había pasado? El eco, que debería de estar después del grito, se grabó antes del propio grito. Cada vez que lo hacíamos, se reprodujo unas 50 veces. Con lo cual no fue casualidad. Físicamente lo estuvimos intentando comprobar, no había forma. Lo hemos cotejado con... No había forma, no hay forma humana de explicar qué es lo que allí ocurrió en ese momento, ¿no? ¿Espacio temporal? ¿Un salto espacio temporal? No lo sabemos. Pero de lo que sí que aprendimos una lección es que no todo es tan fácil como nosotros lo pensamos. ¿Los muertos hablan? Los muertos posiblemente no, pero lo que quede es posible que sí. Vamos a escuchar algunas inclusiones psicofónicas que también nos van a poner un poco en antecedentes de lo que son las psicofonías. Elena, que estás por ahí, no sé dónde estás, pero allí te veo, me preguntaba. Pedro, he intentado grabar algunas psicofonías, pero no lo consigo. Y cuidado que lo he probado, hasta en mi casa, que se dice que no hay que grabar psicofonías en casa. Bueno, es muy probable que lo que te pase, Elena, y lo digo, pongo de manifiesto a Elena, por muchos de todos ustedes, es que no sepan ustedes escuchar las psicofonías. No sepan sacar la esencia psicofónica del momento y saber identificar que se trata de una psicofonía. Voy a poneros ahora algún ejemplo. Bueno, la primera psicofonía que vamos a escuchar es una que yo grabé y que yo pedí que me dieran un mensaje desde su mundo. Aparece un sonido, ¿vale? Sistema transradio, a través de una radio en la que se le eliminan los condensadores para que no se generen frecuencias espurias y erróneas. Y digo, bueno, ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y aparece una voz que dice, bueno, directo de los muertos, ¿vale? Y a continuación es una voz de hombre con acento como en portugués. Y a continuación una voz de mujer dice claramente, y no son todos los que están. Vamos a escucharla y luego vamos a hablar de ello un poco. Un momentín y vamos allá. Bien, algunos lo habréis entendido mejor, otros peor. Hay muchos oídos, la audición se pierde con el tiempo. Bueno, la audición total no, pero sí que hay que cuidar mucho, intentar no someternos a ruidos muy fuertes, como el que yo acabo de hacer antes, o similar. Intentar cuidar también nuestro oído de la misma forma que cuidamos nuestro cuerpo. Y se pierde. Yo hice un estudio sobre la capacidad auditiva de las personas en distintos momentos y me encontré que había una variación importante. Ahora, voy a volverla a pasar y quiero pediros algo. Porque tenemos claro que yo voy a poner, ¿de acuerdo?, dónde están las psicofonías. ¿Vale? ¿Vale? efecto, más o menos, es este. Pero, ¿alguien ha escuchado una voz antes? ¿Antes de directo de los muertos? Bueno, otros dirán, se callan porque dicen, yo no lo he escuchado. No pasa nada, no estáis sordos, es difícil de escuchar. Es una voz, una vocecilla que dice, ya sugiero un mensaje. A continuación, rápidamente, dice, directo de los muertos. Y otra, de mujer, dice, y no todos los que están. Bien, esto es un ejemplo. Esto es, ahora después hablamos de ello. Esto es un ejemplo de cómo interpretar, cómo saber conocer cuál es la esencia de la interpretación psicofónica. ¿Vale? Guárdate, apúntate la pregunta en la libreta que te han dado y ahora me la haces, ahora al final. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se puede detectar que eso es una psicofonía? Imposible. Es imposible, no se puede. Y lo digo yo porque esto científicamente es imposible, pero lógicamente sí se puede. Hay psicofonías claras, psicofonías más claras, menos claras. En un momento dado me están diciendo aquí, dame un mensaje desde tu mundo, directo de los muertos. Y hay una voz que dice, y no todos los que están. Con lo cual, si yo pido un mensaje y me dicen directo de los muertos, y después me dicen, y no todos los que están, ¿qué pasa? ¿Que todos los que están no son los mismos? Tenemos un pupurrí de ideas impresionante. Lo voy a dejar para que vosotros penséis. Yo he expuesto algunas hipótesis, en el libro las comento, pero quiero que seáis vosotros quienes realmente sepáis interpretar esto. Vamos a darle un poquito a nuestras neuronas. Sepamos de dónde vienen. Y yo pregunto, bueno, dadme un mensaje desde vuestro mundo. Y en inglés, una voz me dice, why say that? ¿Alguno sabe un poquito de inglés? Vale, significa, ¿por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos dices muertos? Dame un mensaje desde el mundo de los muertos. ¿Por qué nos llaman muertos? ¿Vale? Esta creo que la vais a escuchar. Bien. Ahí estaba. Desde el punto de vista lógico, es imposible saber si son o no son muertos. Pero de lo que está claro es que cuando dices que están muertos, te dicen, ¿por qué nos llamas muertos? Si no estamos muertos. ¿Acaso los que se mueren aquí viven en otro lado? Y es así, como yo hace muchos años con Sinesio, mi querido amigo Sinesio Darnell, pues estábamos trabajando mucho, estábamos traduciendo los textos de Luxemburgo, y bueno, pues donde se hablaba del planeta Marduk. Se suponía que era una especie de planeta que anda por ahí, que lo divide un río de lado a lado y que en las orillas se abre la vida. Es decir, los que mueren aquí se van allí, a las orillas. Digo, bueno, no sé si habrá chozas y todo eso ahí. Yo me lo he imaginado de una forma extraordinaria, pero bueno, muy surrealista. El caso es que yo pregunté, bueno, ¿podéis darme un mensaje desde la otra orilla? Pensando en que yo estaba en o sea, fijaos, ¿eh? ¿Podéis darme un mensaje desde la otra orilla? Esa era la pregunta. Y me aparece una voz que me dice, en la orilla nuestra estás. Claro, desde la otra orilla, si yo estoy aquí, la otra orilla es el mundo de los difuntos, según esta teoría. Y la voz me dice, en la orilla nuestra estás. Entonces, ¿dónde estoy? En fin, ahí lo dejamos, corramos un tupido velo. Vamos a escucharla. Sabía más nada, Ahora quiero, quiero que prestéis un poquito de atención. Fijaos cómo aparece, cómo rompe, cómo el sonido del silencio se envuelve. Aparece la voz. Elena, fíjate, para captar. Estamos poniendo detrás radio, pero también tengo aquí microfónicas. Bueno, cómo aparece, cómo rompe ese sonido, ¿no? Fíjate. ¿Os dais cuenta de que hay varias voces debajo? He sido completamente incapaz de saber qué es lo que dicen. Incapaz. Cuidado que me he vuelto loco escuchándolo. Fijaos. Parecía algo como Uprama o algo así, ¿no? ¿Perdón? Sí. El caso es que vamos a aprender a hacer una cosa. ¿Sabéis escuchar el silencio? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Mirad. Este fragmento de silencio es la antesala de lo que tenemos que saber escuchar cuando estamos estudiando las psicofonías, porque el silencio transmite mucho. Muchas veces con mis compañeros en Belmez, lo recuerdo, pongo Belmez porque fue un caso, teníamos disparidad de ideas, ¿no? Y es que unos escuchaban una frecuencia, otros otra y otros otra, y a lo mejor en una misma grabación se producían varias psicofonías. Es este caso. Grabando un programa con Televisión Española hace mucho tiempo, precisamente de Belmez, estábamos allí y montamos una serie de sensores, llevamos infrarrojos, llevamos sensores láser para ver si hay alguna presencia fantasmal. Y me encontré encontramos una psicofonía alucinante, pero alucinante, alucinante. Estaban los técnicos allí de la tele, hicieron un programa extraordinario. Es el mejor programa de Belmez que se ha hecho en la historia y está por ahí colgado, es ya antiguo. No me acuerdo cómo, dura casi 2 horas, pero se estudia todo lo del caso Belmez, ¿no? Y cuando lo estábamos grabando, el redactor, venía un redactor y un cámara, ¿no? Vosotros veis al redactor, pero el cámara está detrás, no se ve, es el que lleva la cámara. Y estábamos en la casa y de repente saltan los interferómetros láser del piso de arriba. Claro, allí no había nadie. Hostia, el cámara baja la cámara y dice, coño, ¿qué ha sido eso? Bueno, sí, está grabando. Y en un momento dado, estaba allí Copérnico García también, Pedro Fernández, queridos amigos y compañeros, y aparece una... vamos a revisar qué es lo que ha habido, ¿no? Cuando revisamos el audio, aparece una voz de niña que dice, hola, ¿podéis ayudarme? Vale. Una foto tuya. ¿Eh? Una foto tuya. Sí. Hombre, como el gato no diga nada, no sé si es que si el gato dice algo ya. Ahí está el gato. Justo cuando salta el sensor. ¿Vale? Ese es Pedro. Voy. Ahí está el gato. Ahí está el gato. Ahí está el gato. Bueno, el caso es que el de la tele, el cámara estaba con un ataque de nervios alucinante. Sí, un segundito, ahora pasamos y Yo nunca he visto a nadie tan asustado. Él estaba allí preso de un ataque de nervios, hasta el punto en el que está grabado, ¿no? Y cuando nosotros subimos por arriba, el cámara le dice al redactor: oye, Pepe, vámonos de aquí, que ya tenemos todo lo que tenemos. Que los periodistas en las pelis de terror son los primeros que se mueren. Esto es verdad, ¿eh? Bueno, algunos le dicen: no, es que Pedro, tú tienes que presentar las psicofonías. Digo, claro que sí, porque son difíciles de escuchar. Y igual que vosotros, cuando tengáis que estudiarlas, pero hay algunas psicofonías que no necesitan presentación. Tienen una claridad alucinante. Esta es microfónica, Elena. Fíjate. Yo pregunté: ¿puedo veros? Y una voz me dice: acércate. Esta se escucha, parece de un niño, efectivamente. Yo aquí pregunto, si sabían cómo me llamaban. Y una voz difícil de escuchar, esta es más difícil, me dice: Pedro, ¿vale? Vamos a escucharlo, a intentar escucharlo. ¿Cómo me llamo? Ese soy yo, ¿eh? Mira la ruptura. ¿Vale? Ahí está. Vamos allá. Mirad la ruptura, cómo se rompe el sonido. Ahí va. Aprovecha esa ruptura sonora para meterse la voz, para formarse. Vale. Interpretable, es posible. Un día me llama una mujer y me dice que, por favor, que vaya que a grabar allí psicofonías porque su hija se está comunicando con ella. Su hija, 16 años, falleció, estaba inválida en una sillita de ruedas y, bueno, la mujer estaba convencida de que su hija estaba allí. Imagínense, imaginaros lo difícil que es explicarle a una mujer. Digo, mira, tu hija ha fallecido y, bueno, no esperes encontrarla aquí porque la decepción puede ser tremenda. A veces ocurre. Nos ponemos a grabar delante con todos los compañeros y aparece la voz de la niña y lo identificaron una vecina y la mujer, como que era la niña, y que decía: andaré. No podía andar y decía: andaré. Pitidos son nuestros controles. Y ahí está ella. Yo quiero poneros ahora, me queda ya poquito tiempo, me quedan 15 minutos, pero quiero poneros un fragmento. No sé si Miguel habrá venido, pero aparece. Él estaba en esta grabación donde estábamos investigando el fenómeno de Belmez, ¿vale? Belmez sería para dar una conferencia entera. Y el caso es que, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y sigue estando. En un momento dado, nuestros aparatos empiezan a interactuar con nosotros. Nosotros decíamos: bueno, si tienes algo que decirnos, haz que salte el sensor. Y aquello saltaba. Si tienes algo que hacer, y aquello saltaba. Nos respondían con nuestros propios aparatos. Hasta el punto en el que lo vais a ver. ¿Solo podéis hacer eso? ¿San Miguel? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. Bien, bien. Ahí está. Bien. Es que yo también me asusto, ¿eh? ¿Otra vez? Miguel, ¿otra vez? ¿Podéis hacerlo otra vez? No le hacen caso. Venga. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Es que un sensor de movimiento es muy difícil hacerlo saltar, pero bueno. Muy bien, vamos. Más pruebas. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Eso es una imagen, un fotograma que quedó, que se disparó. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Aquí ya se salta la leche, ¿no? ¿Se dispara el fotograma? Se dispara un frame. Adelante. Bueno, sin palabras nos quedamos. El caso es que, de algún modo empiezan aquello a comunicarse con nosotros. Quiero poneros una psicofonía para dejar, me he quedado 5 minutos, pero bueno, quiero poneros una psicofonía que a mí me asusta mucho. No me permitieron poner esta psicofonía en mucho tiempo. De hecho, me hubiera gustado haberla puesto en alguna charla y demás. Un señor famoso, un cantante, bueno, ya mayor, de la época un poquito pasada, le dio un infarto y se murió. Murió al levantarse de la cama. Estaba su esposa, estaba él, se levantó y al levantarse de la cama le dio un infarto y se murió. ¡Pum! Y cayó. Un drama. Los hijos reunidos, en fin, tuvieron que venir prácticamente de todas partes de España a donde él estaba. Y cuando estaban reunidos velando el cuerpo de su padre, sonó el contestador automático. Oye, se ha disparado, han llamado y todos, en audio, escuchan la voz del padre contar el momento de la muerte. Cuidado, aquellos sensibles, porque esta psicofonía es muy fuerte. Hoy me levanté y cuando me levanté. Se murió. Hoy me levanté. ¿Puede realmente perdurar el espíritu a la existencia? ¿Y si realmente ese hombre ha muerto y se ha comunicado con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿De dónde nos hablan? ¿Qué es el más allá? ¿Y quién diría si realmente estos invisibles comunicantes estuvieran en esa otra dimensión? Muchas gracias por estar y por vuestra paciencia. Muchísimas gracias. Bueno, brevemente, ¿alguna pregunta? Brevemente. Aquí el muchacho, el joven, tiene una pregunta. Aquí el joven, el primero. Usted allí, ¿vale? Que en la psicofonía de... En la primera, cuando dice yo sugiero, un mensaje, yo creo que es la misma mujer del final. Interesante apreciación. Me voy a percatar. Interesante. Sí, señor. Y entonces, pues, directo de los muertos es un que la interrumpe. Y muy interesante. ¿Cómo voy, es? Voy a estudiarlo porque además no me lo había planteado así. Como eso que te has dicho, por ejemplo, que la psicofonía como que rompen el sonido, uh-huh. pues entonces yo creo que... Como si una psicofonía, o sea, la primera productora fuera interrumpida por la segunda psicofonía. Sí. Interesante. Y después continuaba. Voy a estudiarlo. Muy buen apunte. Sí, señor. Un aplauso para el chaval. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Tiene buen oído, ¿ves? Qué joven y eso. Había otra pregunta por ahí. ¿Pedro? ¿Sí? ¿Hay alguna manera de grabar, escuchar o dialogar a la misma vez con las voces? Uf, has puesto el dedo en la llaga. Esto es lo que tanto tiempo Sinés y yo hemos estado trabajando, que se llama la psicofonía dialogante. Es decir, establecer la comunicación, el diálogo. Yo lo he conseguido. Tengo algunos fragmentos de diálogo donde he podido estar varios segundos, fijaos, segundos hablando. Bueno, si estáis ahí y tal, sí, tal, te responden. Y tres o cuatro interjecciones, pero es muy difícil. La comunicación es muy difícil en sentido bilateral. Solamente hubo un caso, con la Meta6 Foundation, en la que se produjo una comunicación supuestamente bilateral, ¿no? Con el doctor Müller. Bueno, yo esto, además, en uno de mis libros también lo expongo. No sé si en este, yo creo que en este también está, no estoy seguro, pero el caso es que esa comunicación duró 13 minutos y empezaron a dar datos y detalles. Algunos lo ponen en tela de juicio. Yo personalmente creo que es interesante y conozco a Mark Macy, que fue el capitán de la Meta6 Foundation, que me inspira un respeto tremendo, ¿no? Y a todos los investigadores que estuvieron trabajando con los Spiritcom. Yo construí un Spiritcom también y estuve investigando y conseguí algunos resultados, pero no exactamente. Y ese es nuestro trabajo ahora, intentar de algún modo esclarecer esa comunicación a través de altas frecuencias. Y ahí estoy trabajando. Muchas gracias. Última pregunta. Decía, ¿se me oye? Sí, sí. Se te oye. Decía que las psicofonías tienen un ruido enorme. ¿No hay ecualizador o algún aparato que les pueda separar cada voz? Sí. ¿Aún? Bueno, hay varios tipos de psicofonías, como por ejemplo esta de Acércate, que seguro que la ha escuchado usted perfectamente. Claro. Y hay otras, como por ejemplo la que el muchacho ha salido, pero aprovecho ahora que no está para decir que tiene un grandísimo oído. Ya sugiere un mensaje. Es difícil de captar. Yo he tenido que escucharlo mucho, pero nosotros nacemos con un número impresionante de células auditivas y poco a poco vamos perdiéndolas. Yo trabajo con médicos y se hacen audiometrías, ¿no? Y es impresionante. Yo tengo aquí un programita en el teléfono que no lo voy a decir si no os vais a obsesionar y al día siguiente vais a estar en el médico seguro. Pero tú lo pones y dices pip, y aquello emite un sonido, ¿no? Y de repente hay siete personas y te dicen, a ver, ¿quién oye el sonido? Yo no oigo nada. Y el otro, yo, ¿cómo? Sí, sí. Y el otro, yo, ¿vale? O sea, tú dices, no oigo eso que vosotros estáis oyendo. Se llama edad, ya os lo digo, y esto ocurre, ¿no? Cada cosa pues tiene su momento. Y hay psicofonías que se escuchan mejor por algunas personas y otras peor. Pero evidentemente las psicofonías que se seleccionan, por ejemplo, yo aquí he seleccionado muchas psicofonías que son posiblemente audibles para todo el público que estamos aquí, ¿no? Porque todos tienen que oírlas. Yo tengo colegas que dan alguna conferencia y ponen psicofonías. Yo, ¿cómo se te ha ocurrido poner esa psicofonía que no la oigo ni yo, que estoy acostumbrado a escucharla? No, porque dice esto. Y te digo, ya, ya. Pero bueno, y te doy toda la razón. Por desgracia, no existe un aparato que nos diga, ha dicho tal, para corroborar qué es lo que dice. Y por eso yo antes decía que lo más importante es la experiencia de la persona. Esa experimentación que te da el saber escucharlas. Lo que antes hablábamos con Elena, decía, Pedro, yo no es que he intentado, pero no me salen las grabaciones. Y bueno, en cierto modo, lo que hay que hacer es escuchar muchas psicofonías para saber entenderlas. Esto también le pasó a Constantin Raudiv, ¿no? Que le costó ver esa cantinela, esa forma en la que iba, ¿no? Esa forma de aparecer que tienen las psicofonías. Claro, hay que entrenar el oído. Y por supuesto, sí existen programas informáticos capaces de modificar algunos valores paramétricos, que se llaman así, sobre el sonido. Por lo que está haciendo nuestro técnico hoy, él, antes de que ustedes estén aquí, de que vosotros estéis, él ha ajustado el micrófono para que salga la molla de la voz, para que el brillo esté acorde con todos, ¿no? Vosotros no lo habéis visto, pero él tiene ahí una serie de controles por cada canal de audio que los está manejando. De ese mismo modo, para clarificar una psicofonía, él tendría que ponerse, como técnico que es, con el programa para tocar y al final clarificaría un poquito la voz, ¿no? Por ejemplo, esta de Directo de los Muertos, si yo quiero impresionar a la gente, le bajo un poquito la frecuencia, limpio frecuencia y pongo solo Directo de los Muertos. Entonces se escucha Directo de los Muertos, como muchas veces la hemos hecho, ¿no? Pero claro, lo interesante ya no es en sí el que suene bien, ya sabemos que está ahí, sino que realmente nos transmite ese mensaje, ¿no? Ese mensaje interesante. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Thank you.